todos los punteos. Está zarpado de rastrero, esta canción te voy a dedicar. Te pones cartel de chorro y sos un tranza nada más. Si hiciste tantos hechos, decime qué penal. ¿Cuántos años estuviste preso? Tus antecedentes no te ayudan. ¿Te acordás cuando cantabas el Ochuda? En ese grupo de mierda que parecía Yerba Bronca. Y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Y te pones cartel de chorro, sos una rata nada más. Cuando fuiste a Jujuy y vos te viniste a Gilar, te cayeron los pibes chorros, los pibes chorros de verdad. Denunciaste a los pibitos y revisaste los bolsitos, sos una ortiva nada más. Me da mucha, mucha risa mirarlo al punga como revisa. Y si pinta la requisa, mirarlo al punga como